Hace muchos años, Atahualpa publicó un libro que tiene muchas ediciones ya, ¿no? 14, 15. 14. Cerro Bayo, que además le dio el nombre a una gran película. Ese libro de Atahualpa se va a publicar ahora en París, sale ya en mayo del 88, traducido por Nené y por usted mismo, me imagino, con el nombre de Horizontes de Piedra. Y Atahualpa ha escrito para los franceses una presentación cuyo manuscrito ha tenido la deferencia y la fineza de regalarme y que, si él me lo permite, voy a leer. Y de paso, sí, hacemos un prólogo a una baguala que tiene que ver con esto. Sí, cómo no. Bueno, dice: amigo lector, medio siglo de mi vida ha transcurrido entre la pampa y la montaña, aprendiendo la vida de las gentes y los infinitos acontecimientos de ese extraño y apasionante universo argentino. Rastros de antiguas lenguas quedan adheridos a las leyendas, como el cuarzo a la piedra, como la luz al vuelo, como el silencio a la muerte. Esta narración, hoy titulada Horizontes de Piedra, fue escrita hace muchos años en una región de los Andes llamada Tumbaya, en la provincia argentina de Jujuy. Es la historia de una pareja de jóvenes collas unidos por un intenso y dramático amor, Ismael y Candelaria. Ellos me contaron sus vidas, sus trabajos, sus esperanzas, sus silencios. Ismael, jujeño, pastor, arriero, siete oficios. Candelaria, nacida en las montañas de Bolivia, niña de soledad y caminos. Yo la llamé Senda. Más de medio siglo ha pasado. ¿Dónde estarán ellos ahora? Solo sé que estos recuerdos habitan una comarca sin olvido en mi cansado corazón paisano. Yupanqui, París, 1988. Muchas gracias. La lluvia y el sembrador. Besar la tierra sedienta y entre las cumbres correr, y entre las cumbres correr. Quisiera tener El sol la lleva a los cielos para ser nube otra vez, para ser nube otra vez. La lluvia tiene un destino que yo quisiera tener. Hacer, besar la tierra sedienta y entre las piedras correr. La lluvia tiene un destino que yo quisiera tener. El sol la lleva a los cielos para ser nube otra vez, para ser nube otra vez. Compuso toda la música, además, para hacer el Rodallo. Una música premiada. Para Horizontes. Sí, para, sí, bueno, era Horizontes. Hice 32 pequeños preludios. Sí. Fue en aquel tiempo de las películas de ese, entre el 20, entre el 40 y el 50. Sí. Entre el 40 y el 50 fue la única película que fue toda totalmente musicada con guitarra, con esta guitarra. Pero recuerdo una anécdota muy, muy linda, Atahualpa, aquella de las ramas que lloraban. ¿Por qué no me canta la canción y me cuenta el cuento? La vidala, sí, la vidala. Es una vidala de tipo litúrgico, por lo menos fue la intención. Un niño un día llegó, un niño personaje de ese horizonte de piedra, llegó a buscar su padrino al pueblo, porque arriba en la cumbre donde él vivía con su mamá, ella se fue para el silencio de golpe, habrá hecho un paro cardíaco y se fue para el silencio de golpe. Y el niño... Le tocó a él enterrar a su madre, sepultar a su madre. Y luego bajó hasta el pueblo, hasta las 8 horas caminando en las de las sierras, hasta encontrar las villas que están bordeando la quebrada de Humahuaca, buscando a su padrino, quién sería, no sé. La cuestión que yo lo encontré esa mañana, porque me lo señalaron. Y le pregunté, ¿tú has hecho tal cosa? Sí. ¿Cuántos años tiene? 9 años. ¿Y tú has sepultado a la mamá? Claro. Oíme, y después de eso, antes de largarte para abajo, para el pueblo, dijiste unas palabras, rezaste alguna cosa. No sé nada de eso, no sé nada de eso. Señor, decía, no sé nada de eso. Me llamó la atención y le insistí, pero oye, esa mañana, sí, estaba amaneciendo. Bueno, ese amanecer... Era ventoso, era sereno, seco, como era ventoso. Había mucho viento, los iros se llama el pajonal de allá, pajonal alto, como un trigal salvaje, ¿no? Dice, los iros se soliviaban de un lado para el otro, dice, se amacaban de un lado para el otro, viento fuerte en las cumbres, en las lomas. Entonces le dije, ah, bueno, ahora comprendo. Seguramente el viento ha dicho las cosas que este niño no aprendió nunca a decir. Y ahí salió esta vidala, lloran las ramas. del viento. Lloran las amas del viento. Hay un acontecimiento que cada vez que nos encontramos en Atahualpa nos conmovemos recordándolo. Pablo, estoy pensando en Picasso, lo ha dejado dibujado y pintado en algunos pósters, en algunos carteles extraordinarios en homenaje a Machado. Es esos días de exilio de Machado con su madre enferma que va a morir apenas llegados a ese lugar que usted... 23 días después murió. 23 días murió. Pobre Antonio Machado. Yo no sé, yo fui... Todos los años paso por Collioure y subo a la colina sin árboles. Así la llamo, así la veo yo, así la veo. Y le entrego lo que le entrego, las flores que consigo. Hago una narración de la rada del Mediterráneo porque el hotel donde él vivía... donde está el letrerito, dice, acá vivió y murió don Antonio Machado, está frente a la rada, se ven los barquitos azules pequeños, ¿no? A veces digo, el mar, cansado quizá de ver inmensidades, se ha puesto a travesear dibujándole extrañas curvas al mapa de Francia. ¿No? Y en cada rincón de esas curvas, en cada curva, hay una aldea pintoresca, silenciosa, quieta y confiada, donde los hombres conversan y los nombres más extraños. Solamente un hombre me habló en Toulouse cuando salí de Toulouse para llegar a Collioure. Solamente un solo hombre me habló de Gardel, por ejemplo. Dice, tal vez lo ignoremos porque cantó asuntos muy importantes en otras tierras. Le digo, de eso tenga usted la seguridad, le dije yo. Un solo hombre que hizo una referencia cuando me dijo argentino. Sí, sí. ¿No? Así. Sí, tengo en mi poder y guardadita como con mucho cariño una tarjeta que usted me mandó desde Toulouse un 24 de junio. Claro, una fineza suya. El día de Gardel. El día de Gardel. Y al final yo relaté con mucho fervor, con un profundo fervor y una enorme unción y respeto, los días y las horas de Machado, sus conversaciones. Dice, imagínese, tengo más de 60 años y en estas épocas, en estos tiempos que vivimos, son muchos años para un español, decía él. Y al final yo digo adiós, Collioure, porque me voy. Yo me iba para otros lados y quedé, adiós, Antonio Machado, adiós, español, poeta, España y poesía. Poesía y España, todo junto con libertad y adioses. Y al final me pareció discreto fijarme mi concepto y mi respeto. Un adiós personal. Es imposible sepultar la gloria. Y ahí firmó Yupanqui. Volvemos a España, nos encontramos en la misma España, en este caso en la dolorosa y honda guitarra española. Se llamaba Fernando Sor. Ah, París. Fernando Sor habitó París en 1790 y se quedó a vivir hasta que se fue para el silencio 30 años después. Era un hombre joven, alto, muy apuesto, según dice la gente, sus biógrafos, además de extraordinario tocador de guitarra y muy buen profesor, lleno de bondad y de talento. Y dice que cuenta él lo tiene anotado en sus cuadernos. Nunca escribió sus memorias, pero hay unas referencias de Alberdi como de Pueyrredón, hay argentinos ellos, hay algunas referencias. Una vez, en el año 77, 1797, se le presentó un joven de 18 años, escasamente, y le dijo, señor, soy un estudiante de guitarra muy irregular, según parece, ha dicho eso, según Alberdi. Soy un estudiante de guitarra muy irregular, pero me han llegado sus mentas y quisiera confiarme a usted los 40 días que voy a estar acá, tal vez no más. Tengo que hacer muy lejos de aquí, en otro lado, más allá de los mares. Y le dijo, ¿puede usted venir dos veces por semana, si es tan poco tiempo? Véngase a tales horas que lo voy a escuchar. Lo hizo tocar. Dice, soy torpe y estoy nervioso delante vuestro, delante suyo. Pero a ver, y el total le fijó un trabajo, un seminario de trabajos. Y lo apuntó, 17 años, 18 años escaso, moreno, alto, un pequeño bigote.

Hemos estado recordando con Atahualpa, bueno, viejas anécdotas, viejos recuerdos. Estaba leyendo un libro de Taliche, de Roberto, con las memorias, sus memorias y las memorias del diario Crítica. Y en 1928 le hacen una fiesta de despedida a Taliche y a Carlos de la Púa, el Malevo Muñoz, porque se van a trabajar a los Estados Unidos, a hacer entrevistas. Y entre los presentes en la fiesta, es el 28, es un chico era usted, está Atahualpa Yupanqui, cuenta Taliche. En 1928 es eso, pero en el año 30, Atahualpa integra un gran conjunto de guitarras que dirige De Caro, en un homenaje a Orfila Rico tocando tangos en el Teatro Colón. ¿Cómo fue eso, Atahualpa? Ah, sí, me hablaron. Me hablaron alguna gente, por ejemplo, Abel Fleury, que era un joven guitarrista, aventajado guitarrista. Me dijo, tenemos una pequeña reunión, un grupo, en casa de Julio De Caro. Digo, sí, el tanguero, me dice, que además es muy buen músico, sí, lo saben. Y ahí está su hermano Francisco, me habló de la familia de Caro, familia de músicos. Y fuimos y dice, hay un proyecto para hacerle un homenaje a la señora Orfila Rico. Y se iba a hacer a fin de diciembre del año 30, hace un rato, ¿no? Y se hizo. ¿Dónde se hizo? En el Teatro Colón. Primera vez en mi vida y última en que yo me andaba resbalando. Bueno, ahí está la prueba gráfica y periodística, ahí anda el nombre de Atahualpa en las columnas. Pero además en esa misma página, un poco arriba y a la derecha, hay una referencia a un hombre que se ha ido para siempre hace muy poco tiempo, y creo que pasando el siglo de años. Oh, por lo menos justo al siglo. Mario Pardo. Mario Pardo, sí. Mario Pardo tenía 100 años, sí. Era un tipo mezclado con greda muy antigua, era indiano, sí, era sí. Un paisano indiano. Sí. Sí, además autor de La Maleva. Sí, de La Tropilla. De La Tropilla y un montón de cosas. Santiago Roca, ¿no? Y tocador, aventajado. Sí. Y los tangos los tocaba bien, los tocaba abajo, en agudo, siempre en agudo, usando el modo antiguo de tocar el tango. Creo que por ahí anda una película donde cruza Carlos Gardel en juventud, está saliendo de una casa y se queda a escuchar a alguien que toca. Y se acerca a saludarlo. En una película corta, Mario joven, si alguna vez fue joven, ¿no? Piense usted que Mario era mayor, que lo hemos perdido hace muy poco tiempo, hace 2 años, sí. Mayor que Gardel, sí, es verdad. Sí. Atahualpa, hemos recordado también nombres de gente que como que andan olvidados por ahí, Alemán y Vila, que dicen que recitaba muy bien. Sí, Alemán y Vila. ¿Usted no le conoció? No. Usted andaría en sus pagos de Villegas sin inundación. Aprendí a declamación en un libro de Alemán y Vila. Claro, aprendió. Gloria Vallardo. Su esposa, su compañera. Gustavo Caraballo. Sí, Gustavo Caraballo fue el que le puso versos a la canción del carretero de Carlitos López Buchardo, que con el tiempo fue joven, el creador del Conservatorio Nacional de Música en Buenos Aires. Nos vamos a ir entonces, como empezamos, con la canción del carretero, pero antes quiero agradecerle mucho este programa, este recital, su conversación y su amistad. Gracias, Carrizo. No sé si habremos tal vez abusado, porque yo tengo una orfandad literaria infinita y una ignorancia más grande que la Aconcagua, ¿no? Procuro disimularla, pero se nota rápido, muy rápido. ¿Qué va a hacer uno, no? ¿Qué va a hacer uno sino quedarse callado y tal vez rezar una vidala para que los dioses sean benignos con un caminador del mundo, ¿no? Gracias, Atahualpa. Nos vemos. ¿Cómo no? En las cuchillas se ha puesto el sol, la tardecita muriendo está, y por las lomas del campo verde un carretero cantando va.